Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre. Y la verdad. Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Bienvenidos al cuarto y último bloque de esta semana. Estábamos hablando sobre Werewolf, vamos a terminar la nota, y estábamos comentando sobre el delirio. ¿Qué es el delirio, Andriago? El delirio es el subconsciente humano, colectivo de la humanidad, se ha formado un atavismo que hace que cuando un humano se enfrenta a el hecho de estar frente a un hombre lobo en crinos, el humano de alguna manera tiene que negarlo. Entonces su subconsciente lo obliga o alucinar que está viendo algo que no es lo que está viendo. Acurrucarse en un rincón a mearse. Extraer un caso de crisis nerviosa tal que queda en blanco y no recuerda nada. O huir hasta que se le borra de la mente lo que vio. Según el poder de voluntad de los humanos, pueden hacer otras cosas. El poder de voluntad en este juego se mide del 1 al 10. El humano promedio tiene 1 o 2, o 3 como mucho, que lo que le permiten hacer es esconderse en un rincón y luego de que pasó el hecho, decir, no, era un tipo disfrazado, o no vi nada, olvidar. Una persona con un 5 puede razonar lo suficiente como para atacar en una especie de frenesí, cambiar de cargador del arma cuando se la acaba, pero no mucho más. Ya hacia el espectro del 8 pueden mirarlos con mucho miedo, y en el 10 están total y completamente impasibles, no le tienen ni siquiera el miedo saludable que las parentelas, los kinfolk, le tienen a los Garú. Hablemos de la sociedad de Garú. Es una sociedad tribal, pero muy establecida. Seguida por lo que se llama la letanía. Un precepto de leyes que para ellos son inviolables. Tiene un aire muy indígena. Claro, sí. Tiene inclusive digo, los que no son indígenas entre su parentela. Los que no son nativos americanos. Los que no son nativos americanos pero tienen todos, un aire muy indígena. Pero todos provienen de indígenas de cada lado, por supuesto. Cada tribu tiene su interpretación de la detenida. Hablemos un poco de las tribus, por lo menos por arriba de los hombres lobos. La primera tribu son las furias negras, que comentábamos en el artículo sobre mujeres roleadas el año pasado. Son mujeres originarias del lado humano de la Grecia antigua, amazonas, por supuesto, feministas que defienden, por supuesto, a la mujer, pero no son esa feminista unidimensional, como comentábamos la semana pasada. Tienen el aspecto de mujer en diferentes roles: líder, sabia, madre, guerrera. No se quedan uno solo. Aunque originalmente eran de la antigua Grecia, los miembros hoy día, además de ser mujeres, pueden ser de cualquier origen etnológico. El tótem, cada tribu tiene una tótem, un tótem, un espíritu tótem al que siguen, es el de Pegaso. Un espíritu de curación, pero que también sabe defender la pureza de los lugares. Naturales. Tenemos a los rehuesos, los Bonnowers, son una de las dos tribus que se han adaptado a la vida de ciudad. Son los pobres, los que todos los miran mal. Los pichis. Sí. Tienen el acceso a la información porque están en todos lados, claro, están donde el basurero. Y nadie les presta atención. Son más o menos como los Nosferatu de vampiro en ese sentido. Y el tótem que siguen es el de la rata. Después tenemos a los hijos de Gaia. son hippies, pacifistas que siempre intentan resolver las cosas lo más calmamente posible. Son la voz de la moderación entre los hombres lobo, uno de los que lograron que terminara el Imperium, el Imperium, o sea, la cacería. La cacería de humanos y la guerra de la furia contra nosotros. Cambiantes. Bueno, los Fianas que Magnus había comentado antes son la tribu de origen celta, amantes de la buena vida y la fiesta, así como también del combate. De ellos provienen los mejores bardos de la nación Garú. Los Galliards, que le llaman ellos. Uh-huh. La sangre humana de sus miembros, por lo general, es de origen celta también, irlandeses, escoceses, galeses, pero se encuentra en cualquier parte del mundo donde se hable inglés. Hoy día sí, los celtas son muy Están sumamente relacionados con las hadas. Con las hadas, sí, dicen tener una relación de parentesco con las hadas. Su tótem es el ciervo, un tótem celta. Recordemos el dios cornudo, en el buen sentido de la palabra, de los mitos de Slain y todo eso, celtas, ¿no? Después tenemos a los guetos Fenris, la camada de Fenris, el lobo Fenrir de la mitología nórdica, ese que se va a comer a Odín al final de los días, es el tótem de estos lobos. Algo así como los Uberlobos, son una tribu nórdica germana que se cruzaba al principio con vikingos. Imagínese un vikingo en versión... Un viklingon, como digo yo, en versión lobo. Creen en la supervivencia del más fuerte, son muy aguerridos y bestiunes. Aguerridos. Son muy aguerridos y bestiunes. De hecho, hasta sus miembros que no están preparados tanto para el combate, como los Galliards, que son los bardos, o los Ragavars, que son los contrarios, los lobos, el diablo, como decíamos hoy, son los Nubilla, están más preparados para la lucha que muchos de los guerreros de otras tribus. De vuelta, son por lo general descendientes de países escandinavos o Alemania, pero hoy día están descendientes de varias personas, de varias etnias en el resto del mundo, porque donde ven fuerza física la admiran. Bueno, los siguientes son los moradores de cristal, los Glasswalkers, la otra tribu que se adaptó a las ciudades, pero está más para el lado corporativo y tecnológico. Son algo así como... corporativo también decimos la mafia. Sí. Son mal vistos por el resto de los Garú porque son demasiado cercanos a la tecnología. Sus miembros humanos vienen de parte del mundo donde la tecnología, o sea, tiene más fuerza. Todo prácticamente. Es interesante ver los Glasswalkers, los moradores de cristal, porque son una de las pocas tribus que ha cambiado de nombre a lo largo de los milenios y la única que lo ha hecho más de una vez. Originalmente eran, después de que terminó el Imperium, eran los que se les había impuesto la tarea de vigilar de cerca a los humanos. Eran los guardianes de la ciudad, el City Warden. En el Renacimiento toman el nombre de los Tetrasomians, una corriente filosófica de esa época que se volcaba para el lado del humanismo y el racionalismo mucho antes de que se hiciera definitivamente en el resto del mundo, allá en el siglo XVIII, ¿verdad? Los Glasswalkers, que formaron esta parte de los Glasswalkers, que tomaron el nombre, no lo eran todavía, de Tetrasomians para toda la tribu, querían ver a los Garú como defensores de la humanidad. Luego, mucho más adelante, en la época de la Revolución Industrial y del Salvaje Oeste, los hombres, los que vivían a ser Glasswalkers, toman el nombre de jinetes de hierro, porque eran los que venían al mando de los ferrocarriles. Es uno de los nombres más cool. De hecho, el símbolo, el glifo que toman los Glasswalkers se parece mucho a una vía de ferrocarril, pero en realidad es una torre con el símbolo de Gaia arriba. Y por último, el nombre que terminaron tomando es el de Glasswalkers, caminantes del cristal, aunque lo traduzcan como moradores, porque muchos piensan que es porque viven en torres de cristal o qué, pero no es realmente así. Los hombres lobo pueden entrar y salir al mundo espiritual, la umbra que le llaman ellos, y la forma más fácil de concentrarse para entrar a la umbra es mirar una superficie reflectiva. En el caso de las ciudades, los Glasswalkers, ¿qué es lo que más tienen para mirar en una ciudad para reflejarse? Vidrios. Después tenemos a los Red Talons, con garras rojas, una tribu compuesta más que nada por Lupus, aunque últimamente están aceptando Metis, y odian a los humanos y creen que exterminar a los humanos es la solución. Son los radicales totales. ¿Qué tenemos también? A los Shadow Lords, a los Amos de las Sombras. Son los que manipulan por detrás de toda asociación de Garús. Son los que aspiran a ser la casa reinante. Son de los Balcanes y los Carpatos, muy muy muy Drácula, uh-huh. Pero en el caso de vampiro. No son básicamente malos, pero son jodidos. Su tótem, no dijimos el tótem de los Glasswalkers, es cucaracha, porque la cucaracha ha estado y siempre estará. y es la que le permite entrar a los reinos tecnológicos. En el caso de los Retalons, su tótem es el grifo, una criatura mitológica que simboliza el salvajismo y la naturaleza. Y en el caso de Shadowlord, es el cuervo de la tormenta. Después tenemos a los Silent Striders, caminantes silenciosos, una tribu de origen egipcio que se vio exilada de Egipto y han rondado por el resto del mundo árabe y después por el resto del mundo por una maldición del dios Set, que es el antediluviano de uno de los clanes de vampiro. Bueno, este tipo de Garú se parecen mucho a Anubis. Anubis, tienen más un aire a chacal que otra cosa. Son los únicos que no andan mucho en manada, son más bien nómades solitarios o de a dos. Y van de lugar en lugar llevando noticias malas o buenas. Por lo general los miembros humanos son de origen de Medio Oriente, pero no es extraño que alguno sea de Lejano Oriente o incluso de Occidente. Y su tótem es búho. Bueno, después tenemos a los colmillos plateados. Los Silver Fangs. Son la sangre azul de los Garú. Son los que dirigen la pelota. Ajá. Esta tribu de origen europeo asiático solo se cruza con las mejores líneas de sangre, tanto humanas como lobunas. En el lado de los humanos han cruzado con los romanos. De ahí han surgido los grandes héroes de los Garú. Y por ende son bastante engreídos. Piensan que su derecho de dirigir el destino de la nación Garú es incontestable. Su tótem es halcón. Y el actual rey de la nación Garú, Albrecht, es de esta tribu. Después tenemos a los Utena, una de las tres tribus. Quedan dos nada más. Una de las tres tribus que se cruzaron con indígenas norteamericanos. Es la más misteriosa y la más conectada al mundo espiritual. Antiguamente la sangre provenía solo de nativos norteamericanos, Sioux, Cheyenne, etc. Pero hoy día se cruzan con otras minorías raciales como hispanos, maoríes o indígenas africanos. Su tótem es el Utena, un espíritu que existe realmente para los norteamericanos. Después tenemos los favoritos de Endriago. Mis favoritos son los Gavokers. Los favoritos de Endriago son... Los Wendigos. Ah, como el enemigo de Hulk y de Wolverine. Los Wendigos son otra tribu que se cruza solamente con nativos americanos. Hasta el día de hoy tratan de no cruzarse con nadie que no sea nativo americano. Curiosamente, Iván Cura el Pasado, uno de los wendigos más prominentes y que es parte de la manada del Rey Albert, es un wendigo de origen caucásico. Es la excepción que confirma la regla. Sí. Se han mantenido mucho más puros en el sentido racial, genético, que los Utena. Están resentidos por la presencia de las tribus europeas en América del Norte, dado que no hicieron nada para parar la opresión de los humanos europeos. Los humanos europeos ejercían sobre los indios. Con la ayuda de los Garú que venían apadrinándolos. Sí, sí, por supuesto. Los Garú europeos, Glasswalkers, Keto Fenris, Fiana, venían con sus primitos. Con su parentela humana. Y decían: ah, no, estos indiecitos no pueden cuidar bien los Caern que hay acá en América del Norte. Vamos a sacárselos. Hicieron mucha cagada. Sí, los Wendigos le dieron más trabajo que otros. Son una tribu muy combativa, feroz en el combate. Su tótem es el Wendigo, es el espíritu caníbal. Come carne humana. Los Wendigos son los más cercanos a caer en la tentación de comer carne humana. Que comer carne humana es una de las cosas que específicamente prohíbe la letanía, la ley de los Garú. Estas son las tribus que quedan hoy día en lo que se llama la Nación Garú. Hay una tribu que se separó hace un tiempo de la Nación Garú, que son los Stargazers, contempla estrellas, vamos, budistas en plan Dalai Lama. Ellos son los creadores del Kailindo, el arte marcial de los Garú, que hace uso de la habilidad de cambiar de forma. Por ejemplo, cuando te tienen agarrado y estás en Crinos, la forma de batalla, o en Omi, la forma humana, te reducís a una forma lupus para escabullirte, te le pasás entre las piernas y te compras inclino para darle un bife en la espalda. Y son muy dados también a la mística oriental y todo eso. El tótem de los Stargazers es la quimera. Después tenemos la tribu... Los croatas. Son la tercera tribu con indios norteamericanos. Se sacrificaron uno por uno de los miembros de la tribu para derrotar a una de las deidades más importantes del Wyrm, que era, creo que, el devorador de almas o algo por el estilo. Sí, el devorador de almas, exactamente. Sí. Y después teníamos, como decía Andrea, los Bunyips, que los mencionamos hoy. Los Bunyips son los que se cruzaban con lobos marsupiales, con los lobos de Tasmania. Y después tenemos la tribu que se volvió al lado oscuro. Eran los... Eran los más bonitos del grupo y ahora son los más malitos. Exacto, eran los aulladores blancos, los White Howlers. Digamos quiénes eran los totems de estas dos tribus. El de los Bunyips era la serpiente arcoíris, suena gay, pero bueno. Y el de los Croatan era la tortuga. La tortuga que sostenía sobre el lomo, sobre el mundo, sobre su lomo. Los aulladores blancos seguían a León. Y los aulladores blancos se cruzaban con los pictos. Los pictos no son muy conocidos, pero los pictos eran una especie de cuasi neandertales que había antes de los celtas, porque los celtas no vienen originalmente de hecho se sospecha que los pictos son lo que quedaba de los neandertales. Exacto. Estamos hablando de historia real. Exacto, sí, sí. Y hablando de literatura, son los enemigos clásicos de Conan. De Conan, es verdad, de Conan. Son los que se pintaban la jeta azul, como que después pasó a las tribus celtas, como en Corazón Valiente, ¿no? Sí. Los robadores blancos se creyeron lo suficientemente poderosos para enfrentarse al Wyrm solos. Y se tiraron a la boca de una criatura del Wyrm y uno a uno fueron corrompidos. Danzaron lo que se llamó la espiral negra. Y hoy día son los danzantes de la espiral negra, los Black Spiral Dancers. Son la tribu Garú en poder del Wyrm y son los peores enemigos de los Garú porque son los que conocen más sobre ellos. Y viven raptando cachorros para pervertir, matando parentela de los demás, digo. Cometiendo crímenes y dejando que se note que existen hombres lobos para que sean cazados los otros. Terminemos esta charla sobre Werewolf comentando los cuatro trabajos que existen para los hombres lobos. Se le llama auspicio. El auspicio es indicado por la fase de la luna bajo la cual naciste y marca tu tarea en la vida. Tenemos a los Ragavash, nacidos en la luna nueva. Son los espías, exploradores y maestros del engaño, pero también se encargan de ver todo desde el ángulo que los demás Garú, usualmente más rectos, no captan. Yo en particular nací bajo luna nueva, lo exploré con un calendario lunar, soy un Ragavash. Y sí, si me pongo a examinar, yo no soy un guerrero, aunque muchos creen no soy un poeta, soy de la clase de tipo que cuestiona a todos de otros ángulos. Vos, que luna naciste, ¿sabes? Llena, Andriago es un guerrero. ¿Cuál es el siguiente trabajo que tenemos? La media luna. Son los jueces y los mediadores. Los filodox. Los filodox son los encargados de preservar las tradiciones y ver que se cumplan. Después tenemos a la luna menguante, los Galliard. Son los bardos y artistas en general, artesanos, creadores de armas también y de artesanías, de los Garú, quienes preservan las hazañas de los Garú para la posteridad mediante canciones, historias, vasijas pintadas, etcétera. Incluso los Galliard de los Glasswalkers, adaptados a la tecnología, muchos son músicos electrónicos, o como el personaje de Notaku, el hijo de Andriago, un dibujante de cómics. Bueno, vienen los Aurum, la luna llena, son los guerreros, aunque todos los guerreros, todos los Garú son guerreros. Estos son los soldados de Gaia. Sí, directos. Son especialmente hechos para el combate. Están más salados. Exacto. Después tenemos a los Thersh, la luna creciente. Son los chamanes, directamente, los brujos. Son quienes se comunican con los espíritus directamente, porque todos son los espíritus y tienen sus diferentes tareas. Revelan misterios y enigmas y crean los objetos mágicos, o sea, fetiches, objetos con espíritus dentro, sirviéndoles más poderosos de la nación Garú. Son los que aprenden más fácil cosas misteriosas y pueden desarrollarlas. Exacto. ¿Cuál es tu auspicio favorito? Mi auspicio favorito es los Thersh. Sí, entré bajo los Thersh. El mío se divide entre los Galliard y los Arun, pero no tengo un auspicio realmente favorito. He jugado Ravash, Arun y Philodox. Esos probablemente sean mis favoritos. Y si me tengo que decidir por uno, son los Arun, porque he jugado diferentes Arun. El asunto con Warburg es que uno puede buscarle todas las vueltas, porque según de donde vengas, tu parte humana y de tu tribu, vas a tener múltiples interpretaciones. Desde el Ragavash, aunque débil es en general, más guerrero de los Getos Fenris, hasta el Arun más tecnológico y estratégico, más que bestia furiosa. Sí, las combinaciones son... O sea, tenemos... Netas no, pero grandes. Las tenemos combinaciones son muy complejas. 9 tribus para jugar permitidas, 3 razas y 5 pisos. O sea que te puedes armar el tipo de personaje que quieras. En definitiva, mucha gente puede decir que Werewolf es un juego de violencia nada más, pero no, bajo las bestias con patas que hay, está escondidos temas bastante interesantes de explorar, como ser un héroe dentro de este mundo de oscuridad, cómo poder defender a todos sin que la violencia sea demasiada. Es un juego muy interesante y uno de nuestros favoritos. Bueno, y antes de ir al ¿sabías qué? Y al final del programa vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar Transylvanian Werewolf, hombre lobo transilvano, de siglo XIII, de Stoletti, la banda checoslovaca que siempre pasamos un poco de música acá. El tema está dedicado a los Shadow Lords, esos hombres lobos de los Carpatos que mencionábamos. Queremos agregar que no nos dio el tiempo, por lo largo que se hizo la nota sobre Werewolf, para la entrega de Elecciones 2004. Va a ir el programa que viene, lo más seguro. Y recibimos mails, por un lado de Mauricio de Polisca, que siempre nos escriben, y de Juan Pablo y sus amigos que nos escribieron una travesía que hicieron para poder escuchar el programa. El programa que viene comentamos los mails. Слышите? Слышите? Я к нам выкинул цифрой. En el éter. All night long.